pedir perdón si siempre lo volverás a hacer? Y ya no quiero más, ya no quiero más sufrir. Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Sufrir, me engañaste, ¿qué voy a hacer?